Oye, estamos al aire acá en la 940 AM. Esto es Boombox. Llega gracias al auspicio de, obviamente, de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, de Sudamérica Films, de Undermin Records, de Mala Hierba, de... ¿Quién más está? Estoy aquí con mis dos compañeros ya puntualazos han estado los manes acá hoy. Hoy, sábado 7 de junio, mi brother. Otro día más en el programa de Boombox. Estaremos hoy con Screecho Coop, que lanza su disco. Y estaremos con la gente que organiza el concierto de Bree Symphony desde Chile, que se viene para... la próxima semana. Sí, vamos a estar Y seguimos acá con Will Smith, loco, un temazo para que comience esto de Boombox con energía, que es sábado acá, brother. Igual tenemos a todos los personajes que mencionó Davo. Además estamos con un panita que nos acompaña en Argentina, que ya mismo está a punto de venir, que nos va a conversar sobre un tour, que igual vio lo de Beatmakers y queremos ver cómo lo vio la perspectiva del extranjero. Y el Fras tiene ahí una noticia ahí para la gente que... Simón, vamos a venir a hablar de los detalles de lo que pasó la otra semana de Boombox y toda la onda de los beatmakers, loco. Nos vamos a ir con Cypress Hill, con este temaza de Killa Hill Negas, porque el 2 de junio fue el cumpleaños de Be Real, va por 44 vueltas. Así que este temaza para toda la gente que nos está escuchando en la 940 AM. Disfrútalo, ponle play. Aquí yo soy capitán pingaboca, y todo el mundo aquí me sirve a mí o mi papá carajo. Oye, revolución, compadre. Get blasted for a 1-T pack, a deep the sequence, crab out of lessons on his defense. Pow, you niggas talking fast like Puerto Ricans, we're too seeking. Then I catch clean like Dominicans, that's Mohican, living so speaking. Wild as Indians, tomahawk, challenge slang, the violent talk of state New York. Chunks get distorted for new force, what you thought? Y ya está dicho, todos que no le gusta el rebote, van a morir. Yo le voy a meter una bala a la cabeza a cualquier maricón que no me persigue a mí, a las 50 vueltas. Oye, hijo de puta, quiero que mate la cara. Dropping dead, the cheek, the eye slant. I'm taking these cannabis plants, yo, for grant. Exotic, narcotic, tune slam, tune from a dune in the desert. Mega Babylon pleasure coming out the dome peaks. Smell my aroma, warrior nomad, put you in a coma. Comma, llama, smash, crash in your armor. Drama, I'm a stealth aircraft bomber. Here is where I dwell, at the gates of hell. It ain't where you're from, it's where you're in the mentals. And if not, yo, credentials are essential. I see reality, few things surrounding me. Free like a spirit, precise strikes the lyric. Not frontin' the bragging, 100% red dragon. Prime Frank was lyrics, the rhymes you can't imagine. The globe tried to call me Metal Log Lemon. 5-part criminal, 2-part felon. Está dicho, aquí, la revolución no se va a ver por televisión. Todos los maricones del norte que los voy a matar yo. Va a ser aquí en nuestro país. Todos los chingamazones que están chingando el mundo también van a ver la muerte de ellos mismos en las manos de ellos. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

es una y no se la vive. De nuevo enseño las palabras débiles del callejero. Te enseño las palabras más sencillas de tu vida de mensajero. Ponga atención en la Q. Ponga atención en el grito en ti. Ponga atención. Cuando quiera yo me entro, cuando quiera yo me salgo. La fuerza de mi decisión es por lo que valgo. Si uno que otro falso enemigo ya me cargo. Por eso que me rayo, es por eso que me exalto. Ponga atención, te decían. Ponga atención, y lo hacías. Ponga atención, si sabes que te perseguían. Ponga atención, hasta el último día de tu vida. Ponga atención, en la cruz. Ponga atención, el de Cristo en ti. Ponga atención, esto es la de calle. Ponga atención, la calle está caliente. Ponga atención, en tu vida es la vida. Ponga atención, el de Cristo en ti. Ponga atención, esto es la de calle. Y sin cocinar, crudito, desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Yeah, otra vez, estamos acá, ya. Oye, ¿qué tal les sonó ese intro, Muy, muy bacán. Estamos ya acá con Escricho MC, esto es Rap de Calle. El pana llega acá, preséntese, mi bro. Bacano, brother, gracias por la invitación. Aquí Escricho MC de la CUB, está conmigo mi homie J10. Aquí, loco, tratando de mover este disco que se ha camellado con Fuel Peño y es un buen trabajo, loco, para que lo cache. De una. Algo estábamos conversando un poco sobre la producción, ¿no? Un poco estamos viendo aquí ya las gráficas, un poco de los feeds y todo. ¿Hace cuánto empezaste a camellar este trabajo? Verás, este trabajo se empezó a camellar en aproximadamente septiembre del año anterior. Ya. Ya se tenía pensado sacarlo para abril, loco, pero ahí ya sabes cómo son las notas. Pues salió recién. Y igual los feats se ha tratado de hacer con la gente de los panas, loco, más que nada. O sea, buscando sacar algo chévere, algo que le guste a la gente y algo bueno, loco. Simón, oye, bacán, loco. Igual las gráficas están súper bacán. ¿Cómo...? Más o menos el pana está contando que es un trabajo de toda la crew, ¿no? Sí. O sea, cuéntame más o menos quién hizo los beats, quién graba, quién hace las gráficas, quién toma las fotos, quién está detrás de un poco de todo este, claro, este nuevo disco, ¿no? Claro, buenas tardes, gente. Pepe les saluda. Hablando de esto, Rap de Calle, el trabajo de Screech MC, un trabajo totalmente nuestro, a cargo de imagen, fotografía, diseño y todo está el Damo, que es un grafitero de la GESA. Damo, sí, sí. Sí, el Damo. Aparte, en los beats tenemos al Retal DJ, todos totalmente inéditos. Igual el trabajo de corte, la impresión es la Casa del Loco, que igual es un lugar de la gente misma ahí. Entonces, el trabajo es elaborado de nosotros y para la gente, para la calle, loco, este Rap de Calle. Esa es. Oye, antes de todo, quisiera que a la gente, para que te conozca un poco más, nos hables de qué es Escricho, de dónde nace Escricho, ¿me entiendes? ¿Cuáles son sus influencias? El del por qué el rap y no otra cosa, ¿me entiendes? Ah, bacano, loco. Bueno, Escricho ahí, la gente que cacha, la gente que no me cacha, igual. Escricho por haberlo escrito y por haberlo hecho, loco. Es algo que se había puesto hace tiempo. O sea, me puse, cacho. Bueno, yo represento mi clica, que es la CUB, loco. Nosotros llevamos unidos aproximadamente unos 8 o 9 años. Igual hemos trabajado en algunos discos, tenemos cuatro materiales, loco. Desde el 2006 empezamos a hacerlo. Entonces, esto de Screech MC parte de la idea de que cada uno, como ya tenemos trabajos como grupo, empezar a sacar también, o sea, independientemente lo nuestro, ¿cachas? O sea, no hacer que solo la clica se mantenga, sino seguir sacando música, moviéndonos, tratando de hacer videos. Así como te había comentado mi pana, todo es autogestionado por nosotros, las pistas, el trabajo, el diseño, eso, loco, básicamente. Desde el 2006, ya te digo, haciendo música con la gente, influenciado por grupos nacionales, también respeto full, a algunos colegas igual que se mueven en este medio. Como siempre, el rap de Johnny, que todos ya sabemos, y si nos podemos hablar de grupo, nos vamos de largo, entonces. Bueno, brother, para que la gente igual siga chequeando tu disco, vámonos con un temita que está de lo mejor, ¿no? De ley, loco. Justamente hace unas dos semanas sacamos un video de este tema, loco, con Venimos Silverio. Venimos conversando con ese. Mandémosle para que la gente escuche y conversamos de la producción. De Ponle play, brother. ¿Cómo se llama este tema? Esto es Rap de Calle, es el promo del disco. Este Rap de Calle. Shadow Squad, pilas ahí con la gente que nos está escuchando. 940 AM. Esto es más de calle, quieres salir tú vivo. Esto es más de calle, tú dale el destrabe, piso ya tú sabes, cuatro elementos de la clave. Esto es rap de calle, la calle está pesada. La calle camina pendiente, lugares oscuros, perdidos de mierda. Donde se encuentra la peste y la silencio, la muerte y la violencia, los hilos y delincuencia. Te hablo muy claro de esta ciencia, no poder experiencia la vivencia. La prueba es la cosa de mi demencia. Tiempo ha pasado y no ha pasado en vano. Ponga atención mi hermano, mientras te hablo claro, tengo mucho cuidado. Que se crea malo, que se pide raro. Tranquilo que yo me encaro y mal luego lo aclaro. Yo no pongo paro, mientras en el barrio, las crudos asalto, todo lo ocasionados por sicarios, testigos ovarios, piso de mercenarios, alguien que se come bien callado, nadie aporta lo contrario, resucho mi rosario, que me cuida el diario, debe ser un guerrero en el barrio, debe ser un guerrero en mi barrio. Esto es rap de calle, también le cumple el estilo. Esto es rap de calle, si quieres salir tú vivo. Esto es rap de calle, tú dale el destrabe, piso ya tú sabes, cuatro elementos de la clave. Fuerte preparado en la zona, colma tu instinto te traiciona, no te coge tres sombras, eso estará a la vuelta. Estrategia tan perfecta, gramos y kilos de rap es lo que inyecta. Mentalidad siniestra, el barrio se lo respeta, no es un metralleta. A lírica asesina, que eso se la propina. Si UF en calles en esquina, saltando la cerca prohibida, la noche está prendida. Mientras descubre el veneno de abeja sin vida, caminando con Silverio del monasterio. Llegando de vida se toma el cementerio y sangre de por medio. Esto es rap de calle, esto es rap de calle, si quieres salir tú vivo. Esto es rap de calle, cúbrele el destrabe, quiso ya tú sabes, cuatro elementos es la clave. Que eres boom, entiende el bang, también que se clan, siempre hate, extra playback. Esto es lo que hay, así va, esto va, dedicado, para el volumen al diario. En el barrio, el universitario, a punta sin sicario, la mente está metida en el armario. Minuto por la radio está vetado, usando billetes, y que se mantiene, puro raro, habla claro, te quito los las activas que me activan, me voy hasta arriba. Y el canal de coro te lo diga. Esto es rap de calle, camina con el estilo. Esto es rap de calle, quieres salir tú vivo. Esto es rap de calle, cúbrele el destrabe, quito ya tú sabes, cuatro elementos es la clave. Che que eres boom, che que eres bang. Camino con el estilo, camino tranquilo, camino con el estilo, camino tranquilo, camino con el estilo. Se quiere mucho, se quiere más, extra flepa, Quito Capital. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas Profundas que Viajan en la Mente, de la artista Genis Moreno. 23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de Máscaras Artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre.

y sin cocinar, crudito desde la calle, calle. Y también tus artistas nacionales. Oye, y ahora también la gente que está ahí escuchándonos, también hay un concierto este de Quito Sin Fronteras, así que pilas, ahí va a estar un poco de bandas. Me demoraría todo el programa para decir todas las bandas, loco, pero lo que sí les voy a decir es toda la dirección, es en el sector Marianitas del norte de Quito. Dicen que cogen el trolebús ahí al norte y se dirigen hacia allá, en el parqueadero, y tomar el bus, sea Zabala o San Juan. Así que pilas con la gente que nos está escuchando, y también este otro concierto de solidaridad, dice Bunda Flava, está de Ghetto Jazz, Dark Soul. Ahí va a haber un concurso de bateristas, freestyle en vivo y todo esto. Esto es en la Ciudadela Ibarra. Así que toda la gente que nos está escuchando, vayan para allá. Estamos regalando un disco también del compa a la gente que nos llame al 2220-966. La primera llamada les regalamos el disco, así de uña. Así que ponte 11 con eso, llámanos al 2220-966. Oye, estamos aquí, seguimos con Escricho MC de la CUF. Bueno, síguenos contando, pues, mi homie, ¿qué tal? O sea, bacán el disco, ¿qué es lo que se viene? O ¿qué es lo que estás trabajando ahorita? Sacaste un video hace una semana, ¿qué más hay para la gente, cachai? Claro, loco, eso, bueno, eso del video fue un camello por un panita de 7PM Films, loco, ya. Fue un acolite, fue algo chévere, loco, lo que metemos en un día, salió la nota chévere, loco. Igual ese feed es con Silverio de Shadow Squad, como te había conversado. Y lo que se viene es el disco de la CUP, loco, Percepción o Realidad. Es el nuevo trabajo que estamos realizando con la gente, loco, con Pepe, Retazo, el Puntas, loco. Sí, CUP, ¿qué significa para la gente que no conoce? La CUP es la conexión underground firme, loco. En un inicio era Cultura Urbana Floresta, pero o sea, ahora ya somos un montón, loco. Ya no es gente de la Floresta, sino tenemos panas de la Vicentina, de la Tola, del Dorado, que conforman este colectivo. Así como te había dicho, el Damo, loco. Él hace el grafo, lo que está metido en el graffiti, el stone. O sea, son gente que son de nuestra gente, de la CUP, loco, pero no, o sea, no rapean, sino tienen su elemento para mostrarlo. Para representar, básicamente. Al igual, el pana me contaba que son de la Floresta, ¿no? Más o menos que ahí se conocieron y toda la crew. O sea, la mayoría de gente, o sea, siguen ahí. Claro, ahí nos quedamos. Ahí, no, pero de ahí es de la Floresta para el mundo, bro. Claro. O sea, el trabajo que estamos haciendo ahora es, o sea, con esta es la motivación, el disco del Screech, porque fue el primero, o sea, el que más ñeque metió desde la clica, y dijimos ahora, o sea, es del man o no es nadie. Claro. Es bueno esto de las crew, sacan el disco de la crew, pero también cada MC saca su disco, ¿cachai? Claro. O sea, yo creo que un poco así se empieza a jugar, ¿no? O sea, que todos saquen su disco, porque al final todos rapean, todos son raperos. Es más mensaje para la claro, gente. Claro, y más mensaje de la realidad de la crew, digamos. ¿Cachai? Que tú claro. Sabes, muchas veces, o sea, vos te rapeas un tema y chuta, solo te tocaron 35 segundos y te faltó el mensaje, pues. ¿No? Simón. En cambio, vos ya tienes tu disco donde vos eres el como es lo que dices. Ya, Simón, aquí me rapeo los minutos que yo quieras y das el mensaje completo, ya es un poco más bacano, más profesional. Claro, peor si tienes para 13 tracks de decir lo que es, loco. Oye, 13 tracks, está el track list del nuevo disco de Escricho. Esto es rap de calle. Yo quiero escuchar, ¿sabes cuál? Esta que es con Shayna. De Warmy Rap. Simón. Vamos. Oye, Vilma Morejón se acaba de ganar el disco ya, ahorita acaba de llamar, sino que no podíamos entrar en vivo porque hay un problema técnico con la consola. Pero Vilma Morejón ya se ha ganado el disco, gracias por la llamada. Puedes venir el día sábado a las 4 de la tarde a retirar el disco. Acá en la Casa de la Cultura lo vamos a tener, así que les esperamos. ¿Con qué tema nos vamos? Vámonos con Rica Son. Con una Rica Son, nos vamos con una Son ricasa. Ricota la Son. Póngale play, es la 10, póngale. Por favor. Los buenos, malos se han situado en los barrios, locos descontrolados. subterráneo, que años en peldaños han pasado. La calle, los sonidos y los gritos han distanciado. Tarimas se han perdido, pero en la calle siempre parados. Dando la maldita talla, calla, canalla en batalla. Quien se raya va a ponerlo a raya. No gano medalla, pero sin saludo y respeto a donde vaya. El rap donde estés es mi carta. Si quieres problemas con villajes en tu acta de muerte. No quiero jugar al azar, nunca voy con la suerte. Si quieres verte inconsciente, párateme de frente. Normal, no es normal, pero si que lo cuente, de mente inconsciente, escucha antes de que alguien vaya te lo cuente. Soy la rica con flow, con en el show. Para la papá, la banda sound. Soy la rica con flow, con en el show. Para la papá, la banda sound. Entre lo ocurrido, lo bueno y lo malo, no hay un sitio, no hay estado. In the street, si andas con cuidado, el ambiente de repente se torna ya pesado. Si no te ha pasado, todo de llavo de trabajo. Y a tu mente, sé que te inconsciente y definitivamente solo sientes la muerte lenta y súbita de tus neuronas. Desde donde el compás ya no va a parar cuando te crees capaz de ir volando cual ave rapaza. Eso no es inteligencia, mucho menos el style. Con respeto digo eso, ya que como yo lo siento. Amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Trabala pa pam pa pam tan tan. Oye, una vez escucharle a la Shay junto a nuestro pan escrito MC acá de la Q. Oiga, mi socio, y si quiero yo el disco, ¿dónde lo consigo? Bueno, loco, ya la gente que quiera el disco está en Air Force, loco, ahí en Amazonas. La verdad, es la Juan Lomera y... En el local de Dardo. El local de Air Force, loco. Saludos al Dardo. Sí, el puto es el duro de otro, ahí. Otro lugar. Y en Punto 88, loco, ahí la gente que cacha, ahí donde le di. Valle Móvil, enfrente de San Luis, es a la gente que no cacha. La gente que cacha. Y en la Casa de Loco, pan, acá en la Floresta, pues la gente que le queda... Que le queda la parte del centro, loco. En la Casa de Loco, impresión y diseño. Ahí pueden ir a imprimir sus discos, sus estilos. Sí, un buen camello ahí, así que pilas. Oye, bueno, bacán, loco, para concluir igual. En esas estamos, loco, de seguir apoyando, ¿no? Esto de venir a la radio, mostrar los temas. ¿Cómo ves tú ahorita ahorita que acabas de sacar tu disco a la escena, ¿no? Tú, uno de tus motivos para sacar un disco así, incluso con portada, incluso hay un folletín que tengo aquí con biografía, agradecimientos, unas fotos, buenas fotos, buen diseño, loco. Súper interesante está, loco. Sí, loco, hacer que el rap siga creciendo, loco, que se siga moviendo de todos lados. O sea, no es solo sur, no es norte, no es valle, sino es todo, loco. Cacha, nosotros somos de acá, de la parte del centro, del centro-norte. Y, o sea, no es que sur, no es que norte, sino es la cultura, loco. Es un solo puño y hacer crecer esto, loco. O sea, no, no sectorizar las notas, loco, hacer que la nota se crezca, pero en una sola cultura. Es el hip hop, es universal, de ley que sí, una sola bandera. Oye, Kevin Yumigusin nos acaba de llamar, el disco tiene acogida, hay gente que les está escuchando y que les está siguiendo, así que les vamos a regalar a Kevin Yumigusin también un disco. De ley, de ley. Vente el sábado, loco, a la misma hora acá, a las 4, te esperamos para regalarte el disco, loco. Gracias por las llamadas y por la acogida que ha tenido el grupo de ustedes, bacanísimo, loco. Entonces, seguimos con Boombox. Entonces, con sí, o sea, sí, The Leif. Para en el bro. Gracias. Kevin Yumigusin siempre está dándole likes y comparte los videos de la CUB. Saludos al bro, loco. Gracias, bacano. Bacano, loco. Toda la gente igual que está pendiente de lo que es la CUB, loco. Gracias a este evento también, o sea, a lo que es la Boombox, loco. Últimamente he visto que sigue creciendo, que hay más radios, que hay más notas para la cultura, y eso es bueno, lo que eso es hay que bueno, seguir creciendo. Justamente te estaba contando, vamos como ya un año y medio, y, claro. Y bueno, ese es el fin, ¿no? Seguir promocionando las cosas que saca la gente, que sigan escuchando, pues lo cual a la final tenemos que seguir regando todo lo que claro. Cada uno hace, donde quiera que lo estés haciendo, y para quien sea, loco, para el que te escuche. Vámonos con un último tema, usted diga, ¿cuál ya, quiere? Pues, a ver, vámonos finalizar. Vacilando. Vamos a ver, vacilar. Póngale la 12, mi bro. Este es con mi gente, con Retal, con Pepe, loco. La CUF, loco. Este tema es la CUF. Oye, esto es la CUF, 2014 en la casa, 2014, y en la soy casa, yo, 11, y se viene el disco igual, pilas. ¿Quién soy yo? Con rumbo perdido en el tiempo. Dime quién soy yo. Con rumbo perdido en el viento. Este es el proyecto perfecto, impacto. Es mi plan maestro, es trágico. Ser un mal lunático, drástico. Como un chicle que mastico, un ambiente enfermo. Descifra el lenguaje secreto detrás de un disfraz o de un traje. No está el comportamiento del intelecto. Mejor trato de perderme en lo psicodélico. A convertirme en un esquizofrénico, diabético y patético. Todo es tu culpa, mis estrofas son tus mofas, unas flojas. Jamás superar a la puta derrota. No llevan bien puestas sus botas, son gotas de sangre. Hacia tu hambre, ahora todo es lúgubre. Siente el encanto lingüístico que causan esas vibraciones. ¿Quién soy yo? Con todo perdido en el tiempo. Dime quién soy yo. Con todo perdido en el viento. Dime quién. Sonaron alarmas estrepitosas. El sonido esconde prosa, esconde y corra. Pero existe un para. El contacto visual descubre un ser intelectual. Apúntale con esta si te quiere disparar. Si no sabe lo que era, intente verte 3 metros bajo tierra. Es humildad cuetera que te sube cada vez más metros fuera de la tierra. Jugando entre sepulcros, calaveras sin resurrección ni vida eterna. ¿Quién soy yo? Con todo perdido en el tiempo. Dime quién soy yo. Con todo perdido en el viento. Percibe el sonido que va entrando en calor. Envuelto en historia de horror, marcada la sangre, paredes buscando el horror. Sintiendo tu miedo, enfrentando dolor. Te dice que perturba, que te tumba. Mientras el sonido ya retumba, calla fue a tu turba. Mientras blanca línea en mi camino a luz. Entre sombra, quien menor sabe del poder mental. El lírica que te asombra. La mierda mezclando el estilo, camina en el filo de un hilo muy fino. Dime quién ya vino, tu enemigo. Puede acabar en 2 segundos ya contigo. Puede acabar en 2 segundos ya contigo. La semilla del mal brotó en tu puta cara. Dejando el propósito de manera nada. Una ceniza hacia la orilla de la guerra. Se escucharon en el fondo de los cerebros el puto rap. Vieron esa semilla y contaminaba. Pero a sus bestias tierra. En los últimos años los cerebros de la cultura. Los precios de la guerra. Será, será. ¿Quién soy yo? Con todo perdido en el tiempo. Dime quién soy yo. Con todo perdido en el viento. Dime quién soy yo. Con todo perdido en el tiempo. Dime quién soy yo. Con todo perdido en el viento. Dime quién. Pra, y seguimos acá en Boombox escuchando los temas del disco de Scritcho. Esto es rap de Cade, brother. Felicitaciones por todo el trabajo, felicitaciones por toda la producción. Y decirle a la gente que consuma rap nacional, loco, que es lo más importante acá. Y saben que Boombox está abierto las puertas para siempre acá del rap, para el rap nacional principalmente. Igual acá quiero presentarles a un brother que es All Style Music, que estuvo presente en los Beatmakers. Entonces el man viene haciendo un tour más o menos de Argentina, entonces quiero que nos converse un poco de todo lo que es esto y decirle también que nos explique cómo vio la perspectiva de la batalla de Beatmakers, loco. Buenas noches, dicen en Buenos Aires, yo te digo buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Ecuador, Quito, Quitux, bendiciones, gracias Boombox, Davo, los presentes aquí, los brothers, los que escuchan, bendición. Estoy muy contento de estar aquí en Ecuador, estoy viajando desde Buenos Aires, Argentina, salimos el 4 de marzo, estuvimos en Oruro, estuvimos en Potosí cerrando un festival muy grande allá, under, un festival under donde hubo rap, donde hubo reggae, documentando sitios históricos. Viajamos a los puntos históricos a documentar. En base a todo eso, nos nutrimos y estudiamos de las letras para dar letras con un mensaje positivo y consciente, ¿no? A través del reggae, a través del rap. Llegamos a La Paz, compartimos ahí con el Tegua, con el Budú Selecto, que son miembros de Conciencia del Lugar también. Tour Pachamama 2014. Norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, próximamente Chile. Y nos extenderemos ahora a Colombia, le mandamos un saludo también a los parceros de Colombia. Llegamos a Copacabana, tierra de los incas, pusimos también reggae rap en los distintos lugares. Llegamos a Cusco, hicimos conexión con la reggae en hip hop en Cusco. Cusco, la capital antigua del Tahuantinsuyo. Ahí conocimos a Caleta Ground, al Checho, combinamos en vivo con el DNO5 de Huerto Record. Saludo a mi brother, mi homie, gracias por invitarme. Y ahí conocí a los brothers de lo que es la final de Beatmakers Quito Ecuador, pucha, la final de Beatmakers en Ecuador, en la mitad del planeta Tierra, Pachamama, la final. Conocí a Boombox, al Davo, me abrieron las puertas, les mandé un inbox a sus Facebooks, respondieron amablemente, los fui a visitar y el evento, para la gente que escucha, se hizo en un lugar muy importante, se hizo en la Casa del Obrero, algo que me pareció muy importante, en un lugar que es el sitio histórico. Bueno, vi los grupos como Magma Crew, vi a Soda Funk, vi los beatmakers, muy buen nivel aquí, buen estilo, mucha actitud en vivo, pasando, qué bueno ver a los beatmakers en persona, ¿no? Uno versus uno, tirando su style, mostrando su ritmo, su actitud, y la gente ahí, pucha, aplaudiendo. Estuve ahí en primera fila, atrás, donde se pudo. Y también gracias Boombox, Davo, por compartir el escenario y poder compartir ahí una letra que es Pachamama, de la cual estamos haciendo este homenaje a través del reggae, a través del rap. Ver la final, bien como lo llevan los MCs, bien al brother con las cámaras y como un presentador. En Argentina también soy anfitrión en eventos como La Clica, como Music and Culture, como Raza Cultural, eventos que producimos para la comunidad desde las plazas. Llevamos todo el arte desde las plazas, gratis, para la familia. Soy padre también, le mando un gran amor a mi hija Ailén, que está ahí en Buenos Aires, en barrio Kennedy Sur, en Argentina, de donde somos. También me siento identificado porque somos también de zona sur, en Buenos Aires. Caminamos las calles y hoy vengo de zona sur también. Bueno, estuve en el Valle. Y la Beatmaker, buenazo, el ciclo, guau, puta, cómo le meten al style. Y nómbrame Boombox, que ganó, nómbralo tú, ¿cómo se llama? Y2K. ¿Qué style, brother? Para los que no nos conocen, entren a la página Boombox Radio, entren si pueden a Conciencia Global Tour, entren a la página de Rima Roja en Venus, entren a la página de Mugre Sur, que agitaron muy bien esa. Y bueno, ver ese nivel es muy bueno. Autogestión, un saludo al Balu de Mala Hierba, buena voz, brother, la agitó, puta, me super divertí, buena hierba en Quito, bacanísimo, el compa nos está dando ahí todo el resumen que fue el anterior fin de semana, así que, o sea, está creciendo el movimiento en Quito, está creciendo el hip hop en Latinoamérica básicamente, entonces, eso es por el trabajo que se está viniendo haciendo desde hace ratón ahí, entonces, bacanísimo, loco. No solo somos nosotros, sino es toda Sudamérica, ¿no? Está ahí Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Las bandas chilenas están subiendo, loco, al Ecuador porque hay una gran acogida y las bandas nacionales también están saliendo. Y eso es importantísimo para Latinoamérica, locos. Bacanísimo, muy, muy bacán. Y esa es una motivación, gente, para que el rap nacional siga creciendo y vean que nos están escuchando y que estamos en un buen nivel, loco. Acá sí. All Music se dio cuenta de que cuando vino por todo el tour de Sudamérica, acá fue como el boom de los Big Makers. Más hip hop en Ecuador que en otras partes. Mira. Sépanlo, en Buenos Aires tenemos una buena escena de hip hop y enlazamos con la Clica Familia, que es un programa dedicado al rap. Hay un saludo a Carlos Jai y a toda la gente, ahí tocan grupos de Bolivia, de Perú. Y sepan, Boombox Radio, audiencia, radio escuchas, desde Conciencia Global Tour, que es un movimiento cultural, tienen las puertas abiertas, vengan la gente del rap, no duden en comunicarse con la página, escriban, pregúntenle al Boombox, pregúntenle a él, tenemos nuestro contacto. Cuando van para Argentina, hay un lugar que se llama Centro Cultural Martin Luther King, que es su casa también, ahí se pueden quedar, conecten, ahí no tienen que pagar, sé lo que es, yo sé lo que es vivir y estar en la calle. Un saludo también al hogar San Juan de Dios, que abre las puertas a la gente que necesitamos en espacio, al Caleta Ground, puta, la rompen, Mugre Sur, carajo, entren a la página y vean cómo agitan rap, huevones, vean cómo hacen rap, cómo hacemos rap en Latinoamérica. Un saludo a Raúl Pérez Torres, gracias por recibirme el otro día, tuve una entrevista con él, una revista informal, como también un compartidor de allí de cultura, así que buena onda ahí, gracias ahí, papitos, mamitas. Sé que estuviste con el presidente. Sí, de la presidente, casa, claro. Sí, brother, estuve Torres. Ahí, estuve a la mañana con él, me recibió en una agenda, ¿no? Así como se llama aquí, y pucha, ahí me regaló su libro, antología, lo tengo ahí. Y bueno, próximamente me pueden encontrar por los buses, estoy compartiendo rap con un boombox, ahí te lo muestro. Sí, aquí está el boombox, lo estamos viendo ahí, claro que sí. El boombox real que usamos en la calle, ahí, que salió en la página de Mala Hierba. ¿Quieres tocarte algo en vivo ahí para que toda la gente, y con eso nos vamos a despedir? Estuvimos acá con Escricho MC, vacancísimo la acogida del disco, una vez un discazo, loco. Toda la gente que está aquí, otra vez tenemos casa llena como todos los sábados, estamos acá con toda la gente del metal también, que estamos compartiendo con el gran DJ también ahí atrás en las cabinas. Gracias, bacán. Master Mix, esa es. Bacán. Saludos. Igual yo felicitarte, brother, por tu disco y consuman lo nuestro. ¿Dónde lo podemos encontrar para que... Gracias, brother, gracias. En Punto 88 en el Valle, aquí en Amazonas, en Air Force, donde Dardo, y en la Casa de Loco, en la Floresta. Igual escríbete al fanpage y pueden comunicarse contigo, ¿no es cierto? Sí, brother, pilas. Gracias. Esa es. Gente. Esto fue Boombox. Escúchate esto en vivo, mi brother. La CUB, en la casa. Con esto nos despedimos el otro sábado, 940 AM. Les dejamos acá con el compa que nos está repartiendo la música por toda Latinoamérica. Chau, chau, chau, chau. En vivo desde Boombox Radio, Ecuador. Nuestra era es el quinto sol. Mensaje a la civilización. Nuestra era es quinto sol. Holy Style compartiendo información. Pachamama es nuestro hogar. Pachamama, todo nos das. Pachamama, debemos cuidar. Pachamama es dualidad. Nuestros orígenes son ancestrales. En la tierra cuatro puntos cardinales: sur, norte, este y oeste. Es ley que la vida se respete. El mundo avanza sin cesar, somos responsables. ¿Qué va a pasar? Este mundo avanza sin cesar, somos responsables. ¿Qué va a pasar? Ecuador, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ladies and gentlemen. Conciencia Global Tour, Pachamama 2014, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Mala Hierba, N.O., Mala Hierba, aquí, The Style, bendiciones. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5 online.